A esta hora, damos inicio a Ciencia para Todos, con el doctor Eduardo Flores Castro y sus invitados. Este programa tiene el objeto de incrementar la cultura científica de la sociedad. El conocimiento científico-técnico está presente en la mayor parte de los ámbitos de nuestro mundo. Se encuentra asociada en los actos y actividades que componen la vida cotidiana y despiertan el interés vivo de la población. La ciencia y la tecnología forman parte de nuestro acervo cultural y reclaman la atención de los ciudadanos. Bienvenido a un programa más de Ciencia para Todos, programa que se transmite en esta su emisora, la primerísima 1470 AM, todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana. Esta emisora, como una emisora moderna, también la puede escuchar usted a través del internet, desde cualquier parte del mundo o cualquier parte del país, a través de la aplicación TuneIn Radio, la puede escuchar con suma nitidez. Este programa, como siempre lo hacemos, agradecemos a don Vladimir Hernández, padre e hijo, porque es una cortesía de la emisora. Si los oyentes pueden observar, el programa no tiene comerciales, no tiene publicidad durante los 60 minutos que dura, ya que este es un aporte que hace la primerísima a incrementar la cultura científica de la población. Creo, Beto, que en verdad es el único programa de esta naturaleza que existe actualmente en el país. Sí, ni creo que ni Radio Estéreo Universidad, que no sé la verdad cuál es la programación de ellos, pero ni Radio Nacional tampoco tiene nada de eso. Así es, así que es un programa pionero y es muy loable los Vladimir Hernández y sus hijos que han hecho posible este programa. También agradecemos la asistencia en cabina al licenciado Beto Cruz, quien siempre nos asesora, nos ayuda a la realización del programa, y a la licenciada Katia Melara, quien nos prepara siempre una cápsula sobre el tema que vamos a introducir en el mismo. Le recordamos también a nuestros oyentes que nos pueden llamar para preguntas, observaciones o comentarios al 390-2741 o al 390-2755. También nos pueden hacer llegar sus observaciones a nuestro Twitter, @eflorescastro, al correo electrónico del programa cptpanamá@gmail.com o a nuestro Facebook Eduardo Flores Castro. En esta ocasión, la primera pregunta que hemos recibido, un oyente que quiere saber qué es la biología. Bueno, es una pregunta importante. Le podemos decir al oyente que la biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución, las propiedades y las características de los seres vivos. La ciencia que estudia origen, evolución, propiedades y características de los seres vivos, esa es la biología. Una rama importantísima, porque nosotros somos también seres vivos, por lo que estamos incluidos también en ese estudio de la biología. Otro oyente, y esta pregunta tiene que ser una pregunta de actualidad y reciente, quiere saber si las ondas gravitatorias invalidan la teoría de la gravitación universal. Esto tiene que ver porque hace un par de semanas hubo mucho entusiasmo porque un grupo de investigadores de astrofísicos encontraron prueba de las mediciones de una onda gravitatoria. Eso nunca había sido verificado. Y fue un revuelo desde el punto de vista de la física, y esta oyente quiere saber si es haber detectado onda gravitatoria invalida la teoría de la gravitación universal. Le podemos decir que no, que inclusive la complementa, pero quiero decirle a este oyente que una onda gravitatoria, eso fue postulado por Albert Einstein, nunca había sido medido, pero ahora se midió y se especula que se mide porque dos agujeros negros en el universo se llegaron a fundir y generó una onda tan intensa que ahora no está llegando a nuestro planeta y se ha podido detectar. Así que verdaderamente no invalida nada, sino inclusive hasta la complementa haber detectado ondas gravitatorias. La siguiente pregunta que nos hace un oyente quiere saber cuántas fuerzas distintas existen en el universo. Bueno, le podemos decir que existen cuatro fuerzas distintas: la fuerza gravitatoria, la electromagnética, las interacciones débil y las interacciones fuertes. La fuerza gravitatoria es la más débil de todas. Es solamente de carácter atractiva, no existe fuerza gravitatoria repulsiva, es siempre atractiva, ¿no? Su efecto es de largo alcance y es el responsable de que nuestro planeta tenga atmósfera. Si no existiera la fuerza gravitatoria, no tuviéramos atmósfera. Por lo tanto, la vida no sería como la conocemos, o no habría vida en el planeta. También es responsable de que existan los planetas, las estrellas, en términos generales del cosmos, del universo, es como es gracias a la fuerza gravitatoria. Esa es una, importantísima. Las otras son las fuerzas electromagnéticas. Ella es más de mayor intensidad que la fuerza electromagnética y es la que está asociada a cuerpos con carga. Cada vez que hay carga eléctrica va a haber fuerzas electromagnéticas. Y ella es la que, gracias a ella, nosotros tenemos celulares, televisión, ¿no? Hornos de microondas, computadora, todos los aparatos eléctricos que tenemos está involucrado con las fuerzas electromagnéticas. Así que si no hubiera fuerzas electromagnéticas, no existiría nada de eso, ¿no? Además, no estaríamos hablando ahorita a través de esta emisora de radio, ¿no? La siguiente es la fuerza nuclear débil, porque hay dos fuerzas nucleares. La débil, ella tiene un radio de alcance nuclear, solamente se manifiesta en los núcleos, y posee una intensidad muchísimas veces mayor que la gravitatoria. Es de carácter repulsivo y se manifiesta a través de un proceso de desintegración nuclear que se llama la desintegración beta. Y la última fuerza es lo que se llama la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene los protones en el núcleo. Es muy fuerte ella, y porque los protones tienen la misma carga, y por tener la misma carga, en principio deberían repelerse, ¿no? Y si no existiera esta fuerza, los protones no existirían en el núcleo, y si no existe el núcleo, no existirían los átomos, y si no existirían los átomos, no existen las células, si no existen las células, no existiríamos nosotros. Así que si papá Dios dice, elimínese la fuerza de interacción fuerte, nos acabamos nosotros también, porque no habría átomos en el universo. Así que esas son las cuatro fuerzas que existen en el universo, no hay más. No hay fuerzas exotéricas, ni fuerzas del más allá, ni de fuerzas del más acá, ni nada por el estilo. Fuerzas ocultas. Ni fuerzas ocultas, ¿no? Existen solamente cuatro fuerzas en el universo, ¿no? O combinaciones de ellas. Así que le agradecemos al oyente que nos hace esa pregunta porque nos da la oportunidad de explicar esto. Otro oyente quiere saber... Hay un oyente en línea, profe, por una pregunta. ¿Sí? Ajá. Adelante, bueno, oyente. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Yo siempre escucho su programa porque es interesante y es de una persona inteligente. Voy a hacer una pregunta que me ha estado últimamente haciendo mucho daño, este pensamiento, porque lo he visto en el internet y lo he visto en páginas evangélicas. Se dice que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene conocimiento de que un gran meteorito va a perforar la atmósfera terrestre y que es de gran dimensión, y hasta el día de hoy ellos mantienen, y los rusos, esto en oculto. ¿Qué daño haría un meteorito si lograra, que yo no quisiera que pasara, y perforara nuestra atmósfera terrestre y cayera cerca de América, entre Puerto Rico y los Estados Unidos? Porque eso es lo que más o menos me he podido enterar por internet. Una respuesta suya y gracias por permitirme a su programa. ¿Cómo no? Le agradecemos al oyente. Bueno, le puedo decir primero que existe una agencia encargada del monitoreo de los meteoritos que se aproximan a nuestro planeta. Eso trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Es una agencia independiente que no depende de los gringos, ni de los rusos, ni de los chinos, ni de los europeos. Por lo tanto, ellos hacen reportes permanentes de estos meteoritos. A la fecha, no ha sido reportado ningún meteorito que se estima que un meteorito es peligroso para la Tierra cuando está a una distancia alrededor de 5 veces la distancia de la Luna a la Tierra. Cuando se aproxima a esas cercanías, entonces se dice que un meteorito pone en peligro nuestra existencia. Por ahora no hay ningún meteorito que ponga en peligro la existencia. Pero le puedo decir, los meteoritos se le llama meteorito cuando son menos de 10 metros. Cuando son mayores a 10 metros se le llama asteroide. Lo que podrían poner en peligro la vida en la Tierra son los asteroides. Y le puedo decir, por ejemplo, el asteroide que se señala que extinguió a los dinosaurios tenía un diámetro de 1 kilómetro aproximadamente. O sea, que un asteroide de 1 kilómetro podría impactar a nuestro planeta y sería devastador, ¿no? No solamente por el lugar donde cae, sino por los tsunamis que genera, el polvo que lanza la atmósfera. Ese polvo pudiera oscurecer nuestro planeta durante mucho tiempo, y si no hay luz, mueren las plantas, y si no mueren las plantas, mueren los animales y no hay alimentos, ¿no? Entonces, los meteoritos, más que el impacto, son las repercusiones posteriores que existen de él. Así que un meteorito de 1 kilómetro sería devastador para la vida en el planeta. Tal vez no para extinguir toda la vida, pero sí la transformaría en manera radical en la existencia como la tenemos actualmente. Bueno, le damos las gracias al oyente y vamos con la siguiente pregunta que nos hizo también un oyente. Él quiere saber si los electrones que hacen brillar el bombillo, si esos electrones que hacen brillar un bombillo eléctrico vienen de la hidroeléctrica o de la central eléctrica donde se genera la electricidad, ¿no? Si vienen desde allá, de Bayano, y que eso viene por la línea de transmisión y luego entra a su casa, y ese electrón es el que hace brillar el bombillo eléctrico. Bueno, le podemos decir que no, que eso es falso, ¿no? Lo que se transmite son ondas electromagnéticas, energía, y esa energía, cuando llega al bombillo, hace vibrar los electrones que ya tiene el filamento del bombillo. Es más, cuando usted toca, por ejemplo, un alto voltaje, que a usted le pasa la electricidad, no es que le está pasando la electricidad que viene de Bayano por su cuerpo, sino la onda electromagnética hace vibrar los electrones que ya usted tiene en su cuerpo, y eso produce una corriente eléctrica en tu organismo que te puede matar. Pero no es que el electrón viene desde allá de Bayano y viene por la línea y te pasa a tu cuerpo. No, así no es el asunto, ¿eh? Lo que viene de Bayano es una onda electromagnética de energía que hace vibrar los electrones que ya tiene en tu cuerpo y pueden producir una corriente mortal, ¿eh? Para que estemos claros sobre eso, ¿no? Así que eso es muy importante. Otra llamada. Adelante, oyente, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, quería que nos hiciera como una aclaración sobre lo que dijo en antes de la fuerza de gravedad. Ajá. Que solamente es de atracción. Bueno, a lo mejor quedo yo un poco decepcionado, ¿no? Porque a mí me gusta ver mucho las películas esas de las invasiones, de seres extraterrestres que vienen en naves que miden 20 kilómetros de diámetro y que flotan en el espacio, como que esos extraterrestres ya aprendieron a dominar la gravedad y quizás crean una fuerza de repulsión. Y la pregunta es, ¿los físicos teóricos de hoy en día tienen algún indicio de que si es posible dominar la gravedad y crear una onda inversa a la gravedad que pueda hacer que los objetos floten, así como en la Guerra de la Galaxia, que todos están flotando en el espacio? Esa es la pregunta, para ver si es posible una antigravedad aquí en la Tierra. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, los físicos teóricos lo que han postulado es una partícula que le han dado por nombre gravitrón. El gravitrón sería una partícula que es la que generaría las fuerzas gravitatorias. Esa partícula todavía no ha sido detectada, ¿no? No ha sido detectada. El asunto es, si existe el gravitrón, podría existir el antigravitrón. Pero bueno, el asunto es que si el gravitrón, que es la que podemos detectar la gravedad, no se ha detectado, el antigravitrón sería todavía más difícil de detectar. Pero en principio podría existir en el universo, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la ficción, una partícula que genere fuerza repulsiva de gravedad, porque la gravedad solamente es atractiva. Por lo menos eso es lo que hemos detectado. Solamente existe gravedad atractiva. Así que desde el punto de vista teórico, lo que se ha postulado es el gravitrón, pero todavía no ha sido detectado. Hay que decirle al oyente también que la rapidez de propagación de una onda gravimétrica es igual a la rapidez de propagación de la luz. La fuerza de gravedad se viaja a la misma rapidez que viaja la rapidez de la luz. pero la antigravedad no ha sido detectada, porque no ha sido detectado ni siquiera el gravitrón todavía. Así que le damos las gracias al oyente. Y la última pregunta que nos hizo un oyente en esta semana, quiere saber cuál es la diferencia entre masa y peso. Si es la misma cosa. Le podemos decir que no es la misma cosa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y la cantidad de materia se mide en kilogramos. La masa es, también existe lo que se llama la masa inercial, que es la resistencia que tiene un cuerpo al cambio de movimiento, mientras que el peso es una fuerza. La fuerza se mide en newton, no se mide en masa. Así que generalmente nosotros coloquialmente hablamos mal cuando decimos que, oye, ¿tú cuánto pesas? Y yo digo, bueno, yo peso tantas libras o tantos kilogramos, pero verdaderamente tú no estás dando tu peso, tú estás dando es tu masa. Porque el peso en el sistema internacional se mide en newton. Se mide en newton. Por ejemplo, si una persona pesa 160 libras, o sea, 73 kilogramos, su peso sería de 715 newton. Porque el peso es una fuerza, no es cantidad de materia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que si tú pesas y tú tienes una masa de 73 kilogramos en la Tierra y tú viajas a la Luna, tu masa sigue siendo la misma, no vas a cambiar, pero tu peso sí ha cambiado. Tu peso cambiaría de 715 a 119 newton. O sea, tú te sientes más livianos en la Luna, por eso que vemos que los astronautas saltan grandes distancias, porque su peso disminuyó, pero su masa no, nadie le arrancó un pedacito de carne al astronauta, porque masa es eso, materia, mientras que peso está asociado con la fuerza que hace el planeta para atraerte. Así que son dos conceptos distintos. Masa es materia, peso es fuerza. La masa se mide en kilogramos, el peso se mide en newton. Así que cuando Beto, tú te paras en una balanza, tú no te estás pesando, tú te estás maseando, ¿no? Porque la balanza te lo da en kilogramos o en libras. Así que tú no te pesas, tú te maseas ahí, ¿no? Porque estás calculando es tu masa. Así que bueno, con esto culminamos la pregunta que nos hicieron los oyentes por internet de esta semana. Y vamos a escuchar ahora una cápsula informativa que nos preparó la licenciada Katia Melara. La salud pública es una disciplina encargada de la protección y mejora de la salud de la población humana. Tiene como objetivo mejorar la salud, así como el control y la erradicación de las enfermedades. Es una ciencia de carácter multidisciplinario, ya que utiliza los conocimientos de otras ramas como las ciencias biológicas, conductuales, sanitarias y sociales. Es uno de los pilares en la formación de todo profesional de la salud. Entre las funciones esenciales de la salud pública están el seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud, vigilancia de la salud pública, investigación, control de riesgos y daños en salud pública, promoción de la salud, participación de los ciudadanos en la salud, desarrollo de políticas y capacidad institucional de planeación y gestión en materia de salud pública, entre otros. Bien, después de esta cápsula introductoria, señalamos a los oyentes que tenemos como invitada especial a nuestra amiga, nuestra colega, la profesora Janet Agrazal García. Ella es licenciada en Ciencias de la Enfermería de la Universidad de Panamá. También es especialista en docencia superior de nuestra primera casa de estudio. Tiene una maestría en salud pública con énfasis en administración de los servicios de salud y epidemiología de la institución en cual laboramos, la Universidad de Panamá. También tiene una especialización en atención primaria de salud y familia de la Universidad de Panamá. Y una especialista también en entornos virtuales de aprendizaje. La profesora Janet Agrazal es enfermera con 15 años de ejercicio en el Ministerio de Salud. También tiene apoyo técnico en la formación de la vigilancia epidemiológica en la tuberculosis, en el VIH, en el SIDA, de Centroamérica y Panamá. Este trabajo se hizo con la Universidad del Valle en Guatemala. Cierto. También es actualmente es catedrática de enfermería en el Centro Regional Universitario de Azuero. ha realizado diversas investigaciones sobre evaluación de actividades técnicas administrativas en los programas de alimentación complementaria del Centro Materno Infantil de Antón. También tiene otras investigaciones sobre la prevalencia de factores de riesgo en enfermedades crónicas en los estudiantes de enfermería del Centro Regional de Azuero. Otra investigación sobre colaboradora en la investigación de impacto en la administración de sales de hierro en escolares en Panamá. Y podríamos mencionarles muchísimas otras investigaciones que ella tiene. También tiene diversas publicaciones realizadas, ha dado un sinnúmero de conferencias sobre este tema, y es una docente de la enfermería muy preocupada y muy bien formada sobre el aspecto de la salud pública, y por eso la hemos invitado en el día de hoy. Gracias, profesora, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, quiero dar las gracias al doctor Flores por esta invitación y a esta emisora, La Primerísima, por poner de relieve, ¿verdad?, los puntos de la ciencia y sobre todo un tema que es de importancia para toda la población, que es la salud y la salud pública como valor fundamental dentro de nuestra sociedad. Y después de escuchar la cápsula informativa, ¿cómo define usted como especialista la salud pública? Bueno, la salud pública es realmente una disciplina, como bien lo mencionaba en la cápsula, es una disciplina que utiliza diferentes, ¿verdad?, ciencias para enfocarse en el tema de la salud, en un tema de la salud de la población, enfocado en dos pilares fundamentales, porque en la salud pública estamos preocupados por la salud de la población, pero principalmente desde el punto de vista de la promoción de la salud, es del cuidado de la salud y prevención de la enfermedad. Realmente la salud pública está preocupada principalmente porque nosotros nos eduquemos y conozcamos cómo nosotros podemos tener mejores estilos de vida que conlleven a nuestra salud y cómo nosotros podemos prevenir y controlar las enfermedades existentes. ¿Actualmente la salud pública tiene subespecialidades o se habla sobre solamente como salud pública? Bueno, realmente cuando hablamos de salud pública, muchos dicen que creemos en la salud pública por convicción. Nuestra gente que trabaja en los centros de salud primaria, en los centros de salud, policlínica, están haciendo salud pública. Cada vez que nosotros vacunamos a un niño, cada vez que nosotros hacemos educación en salud, nosotros estamos haciendo salud pública. Dentro de la salud pública hay dos enfoques bastante diferenciados, que es, por una parte, la administración y planificación de los servicios de salud, que está enfocado a utilizar la información existente en salud para tomar decisiones, y una herramienta fundamental es la epidemiología, que es la que nos da la información para el análisis de la situación de salud. Debemos tomar decisiones en salud basado en cuál es la situación que tenemos, cuáles son las principales causas de enfermedad y mortalidad en nuestro país, para elaborar políticas públicas que vayan enfocados a resolver esos problemas. El concepto de salud pública existe en el área de las ciencias médicas, existe desde hace mucho tiempo, es decir, tiene siglos el concepto, sí, de salud pública. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se toma la salud pública como algo importante? Realmente la salud pública ha sido la principal base del tema de la salud, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país. Es importante destacar que aquí en Panamá ha sido pionero en el tema de la salud pública. Cuando en otros países, ¿verdad?, se estaba hablando todavía de la curación, Panamá ya estaba hablando de la parte preventiva. Sin embargo, durante años, ¿verdad?, nosotros nos hemos ido enfocando erróneamente hacia la parte curativa y dejando de lado un poco la parte de prevención. Un hecho histórico muy importante en nuestro país que destaca que la salud pública estuvo con nosotros desde el inicio de la República es que en 1903, ¿verdad?, con el inicio de la República y siendo el presidente de la República un médico, ¿verdad?, Amador Guerrero, y en compañía del doctor Gorgas, se trabajó arduamente en el país para la eliminación o el control de la fiebre amarilla y otras enfermedades que tenían que ver con el saneamiento básico del país. Y durante esa época y épocas posteriores pudimos ver cómo actividades de promoción y educación en salud contribuyeron al desarrollo de una salud pública fuerte en Panamá. Además, el fracaso, una de las causas del fracaso del canal francés fue el problema que no atacaron previo a ponerse a construir y a hacer agujeros para hacer el canal, no atacaron el problema de la salud pública y el control de las enfermedades de la época, ¿no? Exactamente, y uno de los éxitos, ¿verdad?, de nuestro canal, nosotros se los podemos considerar y dárselo a la salud pública, a que se trabajó en materia de salud pública, saneamiento, acceso a agua potable, ¿verdad?, eliminación o buena disposición de la basura, que logró controlar algunos vectores, ¿verdad?, mosquitos que eran causantes de las enfermedades que eran prevalentes o existentes en esa época. Entonces, hoy día nosotros tenemos en Panamá un acontecer histórico muy grande que da fe de cómo la salud pública ha contribuido al desarrollo de nuestro país. En esa primera instancia, al inicio de la República, que los Estados Unidos introduce el concepto este de salud pública, bueno, pero no era porque no amaba a los panameños, sino porque querían construir el canal. Exactamente. Pero que sí repercutió positivamente. Muy bien. Uh-huh. En nuestro país, tanto, pero sobre todo en las ciudades terminales del canal, ¿no? Claro. Panamá y Colón, porque el interior no se le dio mucha atención. Previo a ese proyecto, a ese modelo donde se da énfasis a la salud pública, ¿qué otro ejemplo positivo tenemos nosotros en nuestra historia republicana? Bueno, realmente nosotros dentro de la historia de Panamá, nosotros tenemos muchos eventos históricos que evidenciaron, ¿verdad?, que Panamá como país, al principio obviamente de ese inicio de nuestra república, había muchos problemas de salud dentro de la población y esos problemas estaban enfocados en el medio ambiente. Entonces, iniciar ese proceso, construir ese país, implicó trabajar en materia de salud pública, trabajar en materia de saneamiento del medio, trabajar en esas actividades que podían contribuir a la salud de la población. Entonces, hay muchos eventos anterior a esa época que daban ya inicio de lo que nosotros estábamos haciendo, pero se vino a fundamentar y tenemos, digamos que mayor evidencia científica, ¿verdad?, desde que inició nuestra república. Pero ya habían hechos históricos que demostraban que la vacunación, que diferentes actividades iban enfocadas a mejorar el saneamiento del medio. Tal vez no con la fortaleza, ¿verdad?, o la evidencia científica, pero sí enfocados en el cuidado del medio ambiente como una herramienta para la salud. ¿El acceso a agua potable es un componente de la salud pública? Es una de las medidas más importantes de la salud pública, ¿verdad? Es la mejor medida, es el acceso al agua potable. Una población con acceso a agua potable no va a tener problemas de salud relacionados. Hay muchas enfermedades relacionadas al acceso a agua potable o al insuficiente, ¿verdad?, suministro de agua, porque una cosa es que tengamos agua y otra que tengamos agua con la calidad, es decir, agua potable. Es una de las medidas. Seguida de esa está la vacunación como una de las medidas más importantes en materia de salud pública. Pero es importante decirle a nuestros oyentes que la base de la salud pública es la participación de la comunidad. Las instituciones de salud, las instituciones formadoras podemos contribuir, pero necesitamos que la comunidad se involucre, que la comunidad haga conciencia de que ese problema de salud se va a resolver en la medida en que yo como ciudadano me haga responsable y tome las medidas. Tenemos muchos ejemplos de enfermedades, ¿verdad?, que están ahorita mismo atacándonos, que podrían ser resueltas en la medida en que la comunidad se congregue a participar activamente. Profesora, siempre he escuchado que el difunto doctor Renán Esquivel fue un ejemplo de prácticas positivas de la salud pública. Alguna gente no le gusta que uno lo mencione porque desarrolló su periodo durante la época de los militares. Uh-huh. Y a veces que piensan que durante esa época todo fue negativo. ¿Cómo valora usted la actividad como especialista, la actividad que desarrolló y la filosofía que desarrolló el doctor Renán Esquivel en el Ministerio de Salud? Bueno, primero le tengo que decir que me encanta la pregunta porque realmente todos los que somos del área de la salud pública no podemos dejar de reconocer el valor que tuvo el doctor Renán Esquivel, un ministro visionario, ¿verdad?, que en la época del 69-70 inicia con esta proyección salud igual para todos, ¿verdad? Primero la equidad en el acceso a la salud, no solamente en el marco de tener acceso al servicio de salud, porque cuando hablamos de salud igual para todos hablamos acceso a vivienda, acceso a agua potable, ¿verdad?, a condiciones decorosas de vivir. Entonces, el doctor Renán Esquivel fue un ministro visionario que creyó y participó activamente en la participación de la comunidad, en la creación de los comités de salud, en esos grupos organizados de la comunidad que decía, estos son los principales problemas de la salud y esto es lo que nosotros queremos que se resuelva. Nosotros actualmente, ¿verdad?, como sistema o dentro del sistema de salud y de la población, tenemos que tener claro algo. Participar, el concepto implica que yo voy a tomar decisiones, decisiones basadas en el conocimiento. Entonces, muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, que las comunidades tomen algunas acciones, pero no escuchamos sus aportes ni cómo ellos consideran que se puede resolver el problema. El principal aporte del doctor Renán Esquivel es que iban a las comunidades, escuchaban a las comunidades los problemas, pero también escuchaban a las comunidades cuáles eran las principales soluciones para ese problema. Entonces, al la comunidad participar, ella se siente a sí misma partícipe, porque es parte del problema, pero también es parte de la solución. Y ahí está, ¿verdad?, el principal legado que nos dejó el doctor Renán Esquivel en su administración, que dejó muchas huellas en materia de salud pública. Porque no es lo mismo de ir a una comunidad y decir, bueno, ahora el gobierno va a hacer un acueducto, que ir a la comunidad y decirle, vamos a hacer el acueducto entre todos. Y sobre todo que la comunidad diga, bueno, ¿qué necesitamos? Y realmente yo, como docente en la Facultad de Enfermería en Azuero, ¿verdad?, en el Centro Regional Universitario de Azuero, nosotros vamos a las comunidades con nuestros estudiantes. Y es muy interesante cuando vamos a esas comunidades, hacemos una asamblea con la comunidad y la comunidad misma dice cuáles son sus problemas. No lo decimos nosotros, dejamos que ellos identifiquen sus problemas. La comunidad conoce más que nadie cuáles son sus necesidades. Y a la comunidad plantear sus necesidades, le damos también la oportunidad a esas comunidades que nos digan, ahora bien, nos dijeron este es el problema, ¿cómo ustedes creen que lo podemos resolver? Y miren, realmente la gente sabe cómo resolver los problemas. Lo importante es hacerlos partícipes de ese problema, que ellos lo identifiquen y lo perciban como un problema y que también ellos puedan plantear soluciones. Ese es el primer paso. Si vamos, como usted dice, y les decimos, bueno, la solución aquí es hacer esto, hacer lo otro, la comunidad siente que es una imposición y es un aspecto conductual, ¿verdad? No nos gustan que nos impongan las cosas, pero nos sentimos bien cuando somos partícipes y podemos opinar al respecto. Entonces, ahí está la clave. Claro. Yo recuerdo, doctora, que inclusive en la época del doctor Renán Esquivel se enseñaba inclusive a sembrar hortalizas a las correcto comunidades, no solamente la vacuna, el uh-huh agua, sino también a generar alimentos saludables. Claro que sí, porque es que la comunidad tiene que ir con esa visión. ¿Qué tengo que hacer yo para tener buenas condiciones de vida? ¿Qué tengo que producir yo? Realmente cuando hablamos de salud en este momento y de salud pública, nosotros no solamente debemos considerar los aspectos biológicos, ¿verdad? ¿Cuál es el vector de la enfermedad? También tenemos que considerar las condiciones sociales en las que la gente vive. Cómo vive esa persona solo va a cambiar en la medida en que nosotros enseñemos a esa persona a producir y a crecer. Y bueno, hay un elemento clave allí y que lo tenemos nosotros, ¿verdad? Y es la educación. Claro. La educación es fundamental en el tema de la salud, porque en medida que las personas se eduquen, sus condiciones de vida van a mejorar, y esas condiciones de vida que mejoran también van a contribuir a mayor salud. Entonces es fundamental ayudar a las personas a crecer, ¿verdad? Tanto intelectualmente, desde el punto de vista de la educación, como a emprender, ¿verdad? Esas siembras, todas esas actividades que los puedan llevar a ellos a tener mejores condiciones de vida. Excelente, profesora. Profesora, usted me señala que la participación ciudadana es fundamental en la salud. Nosotros tenemos ahorita algunos brotes de enfermedades como el dengue, chikungunya, que me dicen que se dice chikungunya y no chikungunya, ¿no? Que chikungunya es la pronunciación gringa y que en español es chikungunya. Ahora tenemos al Zika, sí, que según tengo entendido, una conversación que tuve con el doctor Molto, ya se detectó un caso en la provincia de Panamá que no está ligado a la persona, no está ligada ni a Cunayala, ni está ligado a que viajó fuera del país. Eso significa que el mosquito infectado ya está aquí. Ya está aquí. Exacto. ¿No? Y ya fue confirmado ese caso. Estas enfermedades, generalmente nosotros siempre decimos, oye, pero es que no pasan a fumigar, esos carros que pasan por las barreras a fumigar y esta gente son unos irresponsables. que no está haciendo nada el Ministerio de Educación para acabar con ese mosquito. ¿Cuál es la visión que tiene una especialista en salud pública como usted, profesora? Bueno, mire, realmente es cierto, tenemos ya una situación de un caso pues en el distrito acá en la provincia de Panamá que nos debe preocupar a todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar claro que para poder combatir a la Aedes aegypti, que es el mosquito vector del dengue, chikungunya, zika y también fiebre amarilla, nosotros tenemos que trabajar arduamente con la comunidad. La fumigación funciona, pero va a eliminar el mosquito adulto. Las larvas, ¿verdad?, que están en los criaderos mosquitos, se van a quedar allí. Entonces, ¿allí quién tiene que trabajar? Cada uno en su hogar, cada uno en su comunidad, contribuir para la eliminación de los criaderos de mosquitos. Y ahí es donde se necesita el aporte de la comunidad. En esta semana, en los medios, ¿verdad?, salió el ministro de Salud solicita a todas las instituciones públicas del país contribuir, ¿verdad?, y colaborar con el Ministerio de Salud en la eliminación de los criaderos de mosquitos. Sale además una alerta sanitaria con relación al tema, pero todo esto está enfocado en que el ministro de Salud está viendo, es un problema multidisciplinario. El ministro de Salud y el ministerio con todo su equipo solo no va a poder combatir este gran problema. Necesitamos una comunidad activa, organizada, y necesitamos que las instituciones, ¿verdad?, de toda índole, organizaciones que existan en la comunidad, hagan eco de ese llamado del ministro de Salud a trabajar, ¿verdad?, para combatir el mosquito. Es decir, que si nosotros agarramos la provincia o el país, Panamá, lo montemos en una cápsula y lo fumigamos contra el mosquito, acabamos con el mosquito, pero no con las larvas. Exactamente. Y esas larvas se van a convertir en mosquitos. Posteriormente. Así que fumigar solamente no va a resolver. No es la solución. Es una solución parcial para acabar el mosquito que ya está volando. Pero la larva va a quedar ahí y luego se convierte en mosquito. Así mismo es. Y va a tener la posibilidad de crecer y obviamente de convertirse en mosquito adulto y tendremos que nuevamente salir a fumigar. Por eso es que la solución, y por eso es que considero que fue muy acertada la solicitud del ministro de Salud, es trabajemos todos en conjunto, todas las organizaciones. Y allí nos da un rol, ¿verdad?, protagónico a las instituciones formadoras, a los que formamos profesionales de la salud. Tenemos que lograr, ¿verdad?, que toda nuestra comunidad cercana a nuestros alrededores haga conciencia de este tema, porque es un tema que va a impactar la salud del país. Las complicaciones que puedan surgir producto, ¿verdad?, de estas enfermedades son graves para el país. Entonces es necesario que la comunidad haga eco de esta solicitud. Así que la recomendación es el mosquito. Cada uno de nosotros tenemos que inspeccionar nuestras viviendas, ver dónde puede haber agua acumulada, haber posibles criaderos de mosquitos para eliminarlos. Pero tiene que ser entonces un proceso también de creación de conciencia en la comunidad. Sí. Y en torno a la educación es importantísimo para eso. La educación no solamente en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, pero también en las comunidades en términos generales, ¿no? Sería bueno un teletón entre todas los medios de comunicación para que, digo, entre todos vamos a empezar a crear conciencia, a hacer propaganda y acabar con las larvas del mosquito, ¿no? Así es, y es muy importante, y creo que ha tocado un tema muy sensitivo, muy importante, que es la comunicación en salud, para utilizar todos los medios que tengamos disponibles, la radio, la televisión, el periódico, incluso las redes sociales, que son las más vistas por los jóvenes, porque tenemos que combatir el mosquito. Ese es nuestro principal enemigo en estas enfermedades. Profesora Agresal, ¿y qué me dice usted sobre el mosquito transgénico? Bueno, aquí en Panamá se hizo, ¿verdad?, una investigación con el mosquito transgénico por el Instituto Gorgas, ¿verdad?, porque es importante aclararle a la audiencia que el mosquito que transmite la enfermedad es la mosquita hembra, porque es la que pica, ¿verdad?, se alimenta de sangre para alimentar sus huevos. No es el mosquito macho, es la mosquita hembra. Entonces, en este estudio que se hizo del mosquito transgénico, se colocó o se hizo que el mosquito fuera, pues, del sexo estéril, y eso logró, ¿verdad?, colocarlo en una área específica que, según he revisado, pues ya existe evidencia, ¿verdad?, de que ha tenido impacto positivo en la eliminación de los mosquitos adultos, ¿verdad? Volvamos al punto de que nosotros necesitamos eliminar los criaderos, pero sí ha tenido un impacto positivo, y lo que se está mirando, según he revisado en los medios, es la posibilidad de replicar esos estudios o esas actividades en otras áreas del país. Vale, aunque siempre he leído los detractores de estas actividades, que es posible generar a través de estas irradiación de mosquitos o estas mutaciones que se le hacen, generar un mosquito que sea más resistente a las fumigaciones. Bueno, realmente sí hay algunos detractores, ¿verdad? Pero este estudio que se hizo por el Instituto Gorgas, que realmente es una institución muy, muy seria y muy sólida de investigación en las ciencias de la salud, también se ha realizado en otros países y ha mostrado, ¿verdad?, varias aprobación y, ¿verdad?, y certeza de que los estudios realizados han tenido éxito. Pero siempre pues va a haber, dentro de materia de salud, como en todas las otras disciplinas, pues ciertas diferencias de algunos que piensan que esas no serían las principales medidas. Pero realmente existe evidencia científica ya, con los estudios que se han realizado, de que hay beneficios, ¿verdad? Pero claro está, nosotros no vamos a resolver el problema en su totalidad, porque nosotros estamos eliminando, ¿verdad?, y necesitamos eliminar los criaderos de mosquitos. Entonces es importante que la población pues haga eco esta solicitud. También leí en alguna ocasión en Brasil que se habían hecho pruebas también con el mosquito transgénico, sí, que ellos posteriormente se percataron que habían acabado con el Aedes, pero que el Aedopictus, que es otro que es otro mosquito que también lo transmite, entonces ese había crecido, ¿no? O sea, acabamos con uno, pero por no tener competencia el otro creció, ¿no? El otro creció. Sí, definitivamente estas enfermedades también están enfocadas a la Aedes, principalmente la Aedes aegypti, pero la Aedes albopictus que usted acaba de mencionar también es un vector de la enfermedad. Entonces tenemos que trabajar en saneamiento. Salud pública, eso es. Saneamiento básico, no queda salud otra. Pública y eliminación de los criaderos de mosquitos. Eliminemos el Aedes aegypti y seguro por allí nos llevamos el Aedes albopictus también. Pero realmente el enfoque es ese, porque nosotros no vamos a poder lograr, ¿verdad?, bajo otras estrategias que podrían ser más costosas para el país, porque existen otras estrategias que se están planteando, pero que tal vez en costo o en inversión, porque no digamos costo, porque la salud es una inversión, requieren una mayor inversión económica. Es un momento para que todos, ¿verdad?, en las diferentes instituciones que estemos, nos organicemos y tratemos de trabajar conjuntamente al lado del Ministerio de Salud para eliminar los criaderos de mosquitos. Profesora, usted es catedrática del Centro Regional Universitario de Azuero. ¿Cuáles son los problemas en salud pública fundamentales que tiene la provincia de Herrera, que es donde usted es donde estamos trabajando? Bueno, mire, en salud pública nosotros allá tenemos el problema del dengue. Dentro de los problemas que están enmarcados dentro de la provincia, hay problemas, por ejemplo, de violencia doméstica, hay problemas de salud pública relacionados con el cáncer. La violencia doméstica se considera parte de la salud pública? Sí, señor. ¿Ah, sí? Así es. Los problemas de violencia doméstica se considera un problema de salud pública, igual que el alcoholismo y otros problemas que anteriormente solo eran considerados problemas de salud, las patologías que nos enfermaban. No se consideraba que un problema social pudiera ser considerado un problema de salud. Entonces, la violencia doméstica es un problema de salud pública. A nivel nacional tenemos un problema, pero dentro de la provincia están marcados diferentes problemas, pero sobre todo hay un tema muy importante que está marcando, creo que a nivel nacional y en todas las provincias, y Herrera no escapa a eso, que es la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Quiénes son esas? Hipertensión, diabetes, ¿verdad?, que son enfermedades que están íntimamente ligadas a nuestros estilos de vida, a nuestra alimentación, a la realización de actividad física. Obesidad, ¿verdad? Y esas enfermedades que son prevalentes en todo el país no escapan de la región. Y bueno, también influye mucho nuestros hábitos de alimentación en esas patologías. Y son enfermedades que en este momento, ¿verdad?, nos van a generar para futuro mucha dependencia en materia de salud por las complicaciones que se puedan generar de esas patologías. Y de hecho le cuento que uno de los estudios que yo hice en la región de Azuero fue hacer un estudio sobre la prevalencia de los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes de enfermería. Yo veía o pensaba que al ser estudiantes de enfermería nosotros teníamos minimizado los factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, mejor informado en principio, teníamos más conocimiento, entonces tendríamos por ende que tener menos factores de riesgo. Pero nuestra gran sorpresa fue que para ese momento nosotros teníamos un sobrepeso y obesidad del 25%. Es decir, de cada 100 estudiantes de enfermería, nosotros teníamos 25 con sobrepeso y obesidad. O sea, uno de cada cuatro. Y eso nos llamaba la atención, porque si los futuros profesionales de la salud tenemos esos problemas, entonces, ¿cómo educamos al resto de la población? ¿Verdad? Y es importante para nosotros mirar la actividad física. Y cuando miramos la actividad física, fue peor. El 60% de los estudiantes no realizaban actividad física per se. Decir 30 minutos, 3 veces a la semana o 5 veces a la semana. El estudiante decía, yo camino de la universidad a la casa. Y probablemente en ese caminar le preguntamos, ¿pero cuántos minutos camina? ¿Cuánto tiempo hace de actividad física? Porque la actividad física no es solamente ir al gimnasio. Cada vez que nosotros caminamos, vamos a un lugar a otro, nosotros estamos haciendo actividad física. Subimos las escaleras, estamos haciendo actividad física. Entonces, el problema de las crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, principalmente son problemas de salud que están afectando a nuestra población. Y ahí la obesidad es uno de los factores, ¿verdad?, fundamentales. Vale. Profesora, usted ha hecho otras investigaciones, leo en su currículum, sobre el suministro de suplementos alimenticios, específicamente creo que fue el hierro, uh-huh, en estudiantes escolares. ¿Hay problemas también de salud pública sobre la falta de ingesta de hierro? Okay. Bueno, realmente yo trabajé en el Ministerio de Salud por 15 años, ¿verdad? Como enfermera en la atención directa. Hace 3 años trabajo en la universidad, en el área de salud pública dedicada a tiempo completo. Pero igual durante el tiempo que estuve en el Ministerio de Salud, trabajé como colaboradora en las investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud. Esa investigación es realizada por el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud. Fue una investigación realizada a nivel nacional, donde estaba enfocada principalmente en identificar los niveles, ¿verdad?, de hemoglobina de los escolares. Y se demostró, ¿verdad?, que nuestros escolares a nivel nacional tenían baja hemoglobina. ¿Es importante eso en materia de educación? Claro que sí. Una persona con baja hemoglobina, ¿verdad?, tiene bajo rendimiento académico. Y muchas veces esos factores influyen en que ese estudiante no logre los niveles de aprendizaje que se requiere. Sin embargo, hay que reconocer que el Ministerio de Salud ha hecho sendos esfuerzos en materia de este problema, dando sales de hierro en todas las escuelas a través de los programas de salud, y ha sido uno de los programas realmente del Ministerio de Salud en materia de nutrición pionero y muy fuerte, ¿verdad? Tanto en investigación como en la implementación de las acciones. Y ahí está la base. Nosotros tenemos que investigar para luego decidir y tomar decisiones enfocadas en salud pública. Y realmente el tema de la deficiencia de hierro ha sido un tema que ha sido abordado ampliamente por el Ministerio de Salud. Profesora, ¿qué papel juega las enfermeras en la salud pública? Oh, qué pregunta más interesante. Las enfermeras realmente, ¿verdad?, somos las que estamos, decimos nosotros, ahí al pie del cañón, en los centros de salud, en las policlínicas. Tenemos una formación bastante fuerte en salud pública y jugamos un rol importante, igual que todo el equipo de salud, el médico, el técnico de enfermería y todo el profesional, porque somos la puerta de entrada al paciente, ¿verdad? A esa persona que está en la comunidad, que entre comillas está sana, nosotros estamos allí. Y ahí nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener la habilidad para comunicar en salud. Porque no es lo mismo, ¿verdad?, hablar nosotros de salud y la otra comunicar a la población para que la población se anime y participe en la búsqueda de su salud. Tenemos una llamada, oyente, adelante, por favor. Adelante, oyente. Ahí está el oyente. Sí, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Para felicitar a la doctora Yanita Grazal por su interesante participación en el programa. Me parece muy interesante lo que ella dijo, que aún las estudiantes de enfermería no tienen mucha conciencia de lo que es los daños que hacen de no seguir paso a la salud pública. Por ejemplo, yo señalo en la investigación donde hay muchos casos de obesidad. Entonces mi pregunta es, las mismas estudiantes que son del área de salud están así con poco conocimiento, ¿cómo será en las otras facultades? Si han hecho algún estudio en las otras facultades en ese sentido, sería interesante. Escucho por el radio. Como no, muchas gracias por la felicitación. Y es cierto, si nosotros evaluamos que nuestros estudiantes de enfermería tienen problemas de obesidad, definitivamente el problema es mucho más grave en el resto de la población. Pero partamos de un hecho, esos estudiantes vienen de una comunidad con unos estilos y hábitos de alimentación igual que el resto de la población. Y nuestro interés de estudiarlo es precisamente que podamos demostrarle que ellos tienen que hacer un cambio de actitud. Tenemos en proyecto hacer un estudio sobre bienestar, salud y calidad de vida de la comunidad universitaria, que involucre tanto a la población estudiantil de todas las carreras, como también al personal administrativo que trabaja en nuestras instituciones. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes primero identificando el problema, porque la primera dificultad que tenemos es cuando no sabemos que tenemos un problema. Una vez sabemos que tenemos el problema, entonces vienen las estrategias de intervención para ayudar a esos estudiantes a mejorar esos estilos de vida. Eso nos obliga también a mirar lo que ofrecemos en nuestras cafeterías, ¿verdad? Lo que nosotros le podemos ofertar en materia de áreas recreativas para que el estudiante pueda mejorar ese estilo de vida. Porque es fundamental, es un problema algo así, no solamente de imagen, sino también de transmitir de que yo practico lo que predico. Así, ¿no? Es, así es. Es decir, las enfermeras deberían estar esbeltas, en línea, ser modelos de vida saludable, ¿no? Yo una vez fui a una nutricionista y cuando entro estaba obesa. Entonces ella me iba a recomendar cómo bajar de peso. Y yo digo, ¿cómo esta señora me va a recomendar a mí cómo bajar de peso si ella no ha podido bajar de peso, ¿no? Y claro, me dio una lista fantástica, ¿no? Digo, qué lástima que usted no la usa, ¿no? Le di al final cuando ella me iba. Yo creo que no le gustó mucho, ¿no? Es cierto, nos toca a nosotros como futuros profesionales, a nuestros estudiantes como futuros profesionales de la salud, y a nosotros como profesionales de la salud, trabajar, ¿verdad?, en esa imagen de salud que debemos dar a la población. El oyente tiene toda la razón. Si en los estudiantes está así, imagínense el resto de la población. Entonces, tenemos que trabajar arduamente en eso, pero hay un aspecto cultural muy importante y conductual. No es fácil cambiar las conductas y nuestros estilos de vida que han estado arraigados. Para eso tenemos que trabajar en un tema de educación en salud bastante fuerte y primero en que cada uno de nosotros haga conciencia sobre su propio problema de salud. La salud pública también es una especialidad para médicos, ¿no es cierto? Cierto. ¿No? Pero, no sé, usted me dirá si yo estoy equivocado en mi percepción. En algunas ocasiones yo he ido a médicos que hablan de otro colega. No, lo que pasa es que él es salubrista. Ajá. Entonces, como que no consideran que es de mucho prestigio. Ajá. Un médico que haga especialidad en salud pública. Okay. ¿Estoy equivocado? Bueno. No sé, totalmente, pero sí realmente... Bueno, yo imagino que usted no puede hablar mucho porque su esposo es médico. Es cierto. Sí, realmente el tema de la salud pública, ¿verdad? Como nos hemos formado en un enfoque principalmente curativo, ¿verdad? Cuando hablamos de promoción y prevención de la enfermedad, a veces la gente no nos cree o siente que, no, eso no es tan importante, más importante es el hospital. Y ese es el chip que tenemos que hacer el cambio. Claro. Tenemos una llamada. Oyente, adelante, por favor. Muy buenos días, felicidades por el programa, muy necesario para estos tiempos, donde estamos viendo que bastantes cosas tienen que ver la conducta de las personas y hay que ayudarlas a cambiar. Me gustó el punto de la enfermera en el sentido de la salud y el ambiente. El medio ambiente que nosotros tenemos es muy nocivo. Pero no se toca. Yo no oigo al Ministerio de Salud, yo no oigo a nadie, ¿cómo se dice?, tratando de incentivar a los involucrados, a alcaldía, a que toquen el tema del ambiente y la salud. El problema del estrés tiene mucho que ver con nuestra salud, aparte del alimento. Y eso es algo como que lo dejamos de lado. Ahorita en Panamá estamos viviendo un ambiente de ruido tremendo, espantoso, y eso incide mucho en el estrés que daña nuestra salud. Ella me parece que es una persona clave y me gustaría dejarle entre sus manos como que le dé importancia, le den, y a donde pueda que se toque para ver si educamos a este pueblo, porque no podemos tratar de alimentar, pero si estamos viviendo bajo ese estrés por ruido innecesario, sobre todo por el transporte, los componentes, toda esta locura, poco vamos a poder hacer con nuestra salud. Muchas gracias y felicidades por el programa. Gracias a la oyente por el comentario. ¿Qué podemos aportar ahí? Realmente la oyente acaba de tocar un tema fundamental, el ambiente físico y el ambiente social. Y ella tocó el tema del ambiente social, ¿verdad? Esas condiciones sociales en las que vivimos, ruido, estrés no solo en la calle, sino estrés laboral, ¿verdad? Pueden afectar y están afectando nuestra salud. Entonces, el ambiente es fundamental, pero no solamente el ambiente del criadero de mosquitos. Y me gustó muchísimo que la oyente tocó el tema del ambiente social, ¿verdad? Porque ese ambiente social está relacionado a nuestros problemas de salud. Usted, como docente del Centro Regional Universitario de Azuero, ¿tiene algún proyecto futuro en torno a la proyección del centro? Porque yo no sé cómo está el Centro de Azuero, pero acá en la ciudad de Panamá, nuestra universidad está poco involucrada en los problemas fundamentales de nuestra sociedad. No sé, bueno, si eso se reproduce allá, y en caso tal, ¿cuál cree usted que debería ser la proyección de ese centro en la comunidad? Bueno, realmente nosotros, a través de los cursos que dictamos de enfermería en salud pública, que también se dictan acá a nivel de campus central, ¿verdad?, y en todos los centros regionales, igual lo hace, creo, la Facultad de Medicina con sus estudiantes. Nosotros, en el curso específico de enfermería en salud pública, nosotros nos dirigimos con los estudiantes a la comunidad, y nuestra proyección es comunitaria. Lamentablemente, lo que nosotros sentimos es que muchas veces, cuando salimos de la comunidad, ¿verdad?, se pierde el nexo. Nosotros queremos que esa comunidad quede como adoptada del sistema de salud. Y en eso hemos estado trabajando con el sistema de salud de la región de Herrera, quienes nos han colaborado siempre, en que una vez nosotros vayamos a trabajar una comunidad y dejemos un proyecto establecido, la institución de salud le dé seguimiento. Porque si se queda sola los miembros de la comunidad en una organización comunitaria, sin ese respaldo, sin esa guía, probablemente esa comunidad después termine dispersándose y alejándose del objetivo en común que tenían de salud. En eso estamos trabajando. Hemos trabajado en materia de la erradicación del dengue como institución con la región de salud de Herrera. Y ha sido una actividad muy productiva, ¿verdad? Y donde la institución nos ha involucrado a la universidad, y la universidad ha ido a aportar con los estudiantes del área de salud a las instituciones de salud de la región de Herrera. Excelente. La felicito sinceramente. Muchas gracias. Profesora, nos quedan un par de minutos para concluir el programa. Me gustaría que usted le diera un mensaje a nuestros oyentes, a nuestros jóvenes que nos están escuchando, a nuestros jubilados. Hace un par de semanas estaba en un banco y se me acerca un señor y me dice, señor ya bien mayor, y me dice, ¿usted es el doctor Eduardo Flores? Y digo, sí. Y dice, bueno, quiero decirle que yo no me pierdo su programa, y ninguno de mi generación se la pierde. Así que tenemos un grupo de adultos mayores que escucha nuestro programa, Beto, y quería que usted le mandara un mensaje sobre el problema de salud pública que tenemos, y sobre todo con estas enfermedades emergentes. ¿Cómo no? Yo creo que mi mensaje para todas aquellas personas que nos escuchan, ¿verdad?, es que la salud es responsabilidad de todos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un rol dentro del tema de la salud. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros, instituciones de salud, instituciones formadoras y la misma comunidad, asumamos ese rol, nosotros vamos a lograr tener un país más saludable. Y un país más saludable es un país que se desarrolla y crece. Entonces, lo más importante para cada uno de nosotros es su salud. No la valoramos a veces, ¿verdad?, cuando estamos saludables. Lo sentimos cuando la perdemos. Así que todos a involucrarnos en el tema de la salud. Cómo no. Muchas gracias. Le damos las gracias a la profesora Janet Agrazal García, catedrática de enfermería del Centro Regional Universitario de Azuero. Sabemos que también la profesora, quiero decirle ya para que cuando venga el periodo de postulación, se va a postular como candidata a directora del Centro Regional Universitario. Así que así le deseamos muchísima suerte, muchas profesora. Gracias. Y sabemos que el Centro Regional sabrá escoger una persona con visión como usted. Le damos muchas las gracias también a nuestros oyentes, deseándole que pasen un hermoso sábado y que Dios lo bendiga a todos. Gracias. Amén. hemos presentado Ciencia para Todos con el doctor Eduardo Flores Castro. La invitación cordial para nuestra próxima emisión.